Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien por ahí? ¿Eh? Capaz no andan por Missouri ni por Luisiana, pero sí andan por la ruta 40 de norte a sur por toda la Argentina, ¿no? O quizás por la 22 nacional, ¿eh? La recta esa infinita que hemos transmitido en nuestro Instagram, ¿sí? De Andar Bien. Buenas, buenas, buenas ahí, toda la oyentada que está por ahí. Estamos en el programa número 135 de Andar Bien, un programa de reflexión vial. Y para eso tenemos un equipo hoy bastante conformado, ¿no? ¿Cómo está nuestro equipo hoy? ¡Hola, Nina! Buenas, buenas, ando muy bien. Nina Brunori, nuestra locutora número 2. ¿Y cómo anda nuestro señor asador, locutor principal, la voz más bella que tiene el equipo? Me pongo colorado. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ahí está Leandro Peters, ¿no? Hoy sí, equipo estándar, digamos. Equipo estándar, sí, exactamente. ¿Eh? Ahí estamos. Bueno, y estamos en programa Vige, ¿no? 135, donde saludamos ahí a todos los oyentes que nos escuchan de norte a sur, ¿no? Sí. Así que. Y de este a oeste. Y más al este que antes, y más al oeste que antes también. Claro, exactamente. Así que ahí estamos con todos ahí, ¿eh? Y bueno, salimos gracias a quién salimos. ¿Ustedes saben que salimos gracias a quién al aire? Sí. A ver. No salimos gracias a nadie, ¿eh? A ver ahora. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está Freelop, mayorista en alimentos, ¿eh? Lo sí. Nombramos al auspiciante al principio porque después nos olvidamos y nos retan, ¿no? Así que ahí estamos, ¿eh? Lo bien que hacen el retorno, porque salimos. Siempre es recomendable, nada, enviar, o sea, sugerir a todo el mundo de que pasen por las avenidas de Ángel Gallardo, por las sucursales de Ángel Gallardo, 1460. 25 de mayo, 1400 también, y por Rivadavia, 1395 de Bariloche. Exactamente, todos los que vengan a Bariloche vienen, compran por ahí para toda la semana, sí. A paquete por mayor si quieren, si son familia numerosa, a paquete por menor si es uno o dos, y tienen la comida toda la semana. Rica, buena calidad, sí. Y barato, ¿no? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo, ¿eh? Y ahí estamos saliendo entonces también por nuestra Instagram. Sí, por Andar Bien Radio. Andar Bien Radio, y también Freelop tiene su Instagram, ¿no? ¿Cuál sí. es? Sí. Freelop SRL. Freelop SRL, bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Y bueno, gracias a Dios salimos al aire. ¿Por qué emisora salimos? ¿Saben? A ver. Bueno. A ver, ¿cuáles serán? Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5, por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com, desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina, por Espacio Vial, Radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kimili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Y ahí estamos, ¿eh? Sí. Cada vez es más larga la canción, ¿eh? Sí, sí, cada vez hay más. Más repetidoras. Radios. Sí, sí. Y son como 23, te estaba contando. No sé si me falta alguna o me sobra alguna, pero más o menos, más de 20 son. Nos falta una en la Antártida y estamos. Habría que ver, ¿eh? Capaz en la Antártida habría que googlear un poquito. Sí, igual de andar bien allá en la Antártida supongo que es distinto. Pero el tránsito lo veo un poco desértico, ¿no? Pero igual deberían tener problemas porque tienen hielo y seguramente, esto es imaginación mía, ¿no? Pero seguramente donde hay vehículos están todos juntos porque se manejan todos en el mismo lugar, ¿no? Al lugar al que llegan creo que debe ser muy pocos. Sí, no, debe haber 4 o 5 lugares en toda la Antártida, o sea, 4 o 5... bases, ¿no? Y nada, van de una a la otra. Sí, y en helicóptero, así que. Y o en avión, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, ahí estamos. Dejemos de hablar un poquito sin de saber. Cómo es la Antártida. Vamos al tema que nos compete hoy, ¿no? ¿Qué tema nos compete hoy? Sí, algo opuesto a lo que estamos hablando de la Antártida. Claro, sí, el tema. Todo es lo contrario. ¿Qué calor de Supermerc 2 del 2003? Claro. Claro, es el tema que venía ahora. Del tema que vamos a hablar es justamente eso, del calor. Exactamente, exactamente. Del calor que nos acalora. Todo lo contrario a la Antártida, ¿no? Sí, totalmente. Veníamos hablando de la Antártida que venía ahí caluroso. Pensando, ¿no?, en hielo, en nieve y pingüinos. Exactamente, ¿no? Debe ser por el calor que hay acá, ¿no? En la ola de calor que está viendo. Pero bueno, y del calor, que hoy qué vamos a hablar. En varios programas vamos a hablar, ¿no? Del calor. El calor va a ser una temática, uh-huh, que va a agarrar todo este mes, me parece, o todo esta 4 o 5 programas seguidos. Sería el, ¿sí?, el calor de. Sí. Vamos a arrancar con el calor en el auto primero, ¿no? ¿Cómo afecta el auto? Al vehículo en concreto, ¿no? El habitáculo, ¿no? Si no sería, empezamos por la parte mecánica, quizá el motor. Claro, empezamos ahí por lo más superficial, digamos. Que sería la parte más material del vehículo, ¿no? Y ojo, que también hay un riesgo, ¿no? Porque acá justamente tengo apunte de nuestro padrino del programa, que nos dicen, fíjense que por más que pensemos que es algo netamente material, que el auto nos deje por algún problema que tenga por el calor, aumentamos el riesgo porque terminamos en la banquina, donde estar parado en la banquina puede ser un riesgo, ¿eh? Sí. Si algún auto choca, siempre, o quiere esquivar, Nada, yo siempre cuento el famoso caso de la circunvalación, ¿no? Donde justamente ahí cuando... En Córdoba estás hablando. En Córdoba, ¿no? Sí. Donde los chicos estaban perfectamente parados en la banquina, ¿sí? Y nada, un auto que venía totalmente mal, sobrepasando por la banquina, se termina llevando puesto a los chicos que estaban de una manera bastante segura, ¿no? Porque no solo no estaban en la banquina, sino que tenían los autos en la banquina y ellos tomando mate al costado en el pasto, ¿no? No porque estaban tomando mate ahí, sino porque estaban esperando la grúa, digamos, ¿no? Porque el auto se le había detenido. Justamente, se le había detenido por un tema de una manguera, creo que era. Así que miren, justamente, sí. Fíjense, ¿no? El caso de la circunvalación, cómo y, aplica. Y probablemente no se quedan en el auto por una cuestión de seguridad también, pero por una cuestión de quizás por calor. O sea, uno cuando justamente, el auto tiene calor. Ya vamos a hablar en los próximos programas qué es el calor que se genera dentro del auto, ¿no? El efecto invernadero, la hipotermia, todas palabras raras que vamos a tratar de explicar un poco qué es acá. Uno siempre asocia el efecto invernadero con el planeta Tierra, ¿no? Bueno, acá no, es el planeta automóvil lo que vamos a estar hablando. El ecosistema del automóvil. Pero eso va a ser en los próximos programas. Hoy vamos a ver puntualmente el vehículo, cómo es que está afectando acá a todos los vehículos, ¿no? Vamos a hablar del calor en el motor, sí, ¿no? Que es el que más sufre el calor porque es una máquina térmica, ¿no? Y vamos a ver también el calor en los neumáticos, que parece una pavada, pero el neumático cambia mucho sus propiedades. Sí, son neumáticos térmicos también. Debido a la temperatura. Sí, sí. ¿No? Lo vamos a ir hablando ahora en los próximos programas, no nos adelantemos. ¿Vamos con el próximo tema? Sí, que ahora sí es, ¿qué calor de Supermerc 2 del 2003? A ver, ¿qué calor? El que quiere un vino en cartón. Y las manitos ahí, yay, yay, yay, yay. Supermercado, supermercado. Y ahora suena el rococó. de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano y que quiera tomar. La caja de vino va a empezar a pasar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 29. Condiciones de seguridad. Los vehículos cumplirán las siguientes exigencias mínimas respecto de A. En general. 3. Sistema de suspensión que atenúe los efectos de las irregularidades de la vía y contribuya a su adherencia y estabilidad. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ¿por qué pusimos esto en la ley? ¿Por qué pusimos esto en la ley? Hoy habíamos comentado algo de los neumáticos, imagino que viene por ese lado. Viene por ese lado, muy bien, ¿no? Es porque justamente, la ley dice que uno tiene que mantener las condiciones de seguridad, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura, sí, aumenta la presión de las ruedas, ¿sí? Entonces, si el auto vos lo pusiste a una presión alta, digamos, ¿no? Cuando lo probaste, ¿no? Cuando cuando inflaste las ruedas. Sí. Y era invierno, porque lo hiciste en invierno, o era un día de frío porque lo hiciste en la mañana. Bueno, cuando empieza a venir los días calurosos y empieza a aumentar, aumenta la presión. ¿Y eso qué, cuál es el problema que aumente? No va a aumentar tanto como para que explote. Eso sería una locura. Pero sí va a aumentar lo suficiente como para que se infle de más y tengas poca adherencia en el piso, se quede como muy redondeado, ¿no? Ustedes, si ven el neumático tiene como un perfil o ya una forma donde es plano a los costados y después plano abajo, ¿no? Si está muy desinflado, abajo se forma una montañita, digamos, y no termina de pisar. Claro, como una rueda de una bicicleta quedaría. Queda arrugado. Sí. Claro, pero si lo infla demasiado, queda como la rueda de la bicicleta, queda redonda, como la rueda de una moto. Claro. Que queda redonda porque tiene un perfil redondo la moto, sí, justamente, sí, ¿no? Entonces, cuando se empieza a inflar de más, empieza a levantarse los costados del neumático y nada, se te gasta demasiado el centro, demasiado. Y aparte perdés adherencia, porque está agarrada, viste, sobre un hilo de caucho, una adherencia transversal perdés. Tiene menos superficie, como se dice. Claro, menos superficie de agarre. Por eso es importante, cuando hace mucho calor, ¿no? Esos días que uno dice, che, qué calor, no sé qué, chequeen, viste, en la estación de servicio la presión de las ruedas, o mírenla, a ver si la ven muy inflada, viste, a veces uno ve que está como demasiado, bueno, le toca un poquito la válvula, hace un sustito y la deja con el perfil como va. Eso sería lo poco profesional. Lo muy profesional es, bueno, uno va a la estación de servicio y chequea la presión, si está mucho la baja y después la infla hasta la presión que uno quiera, ¿no? Sí, sí. Pero ojo, porque cuando venga el invierno, quizá te pasa lo mismo al revés. Claro. Te queda muy desinflada, ¿sí? Está bien. Entonces uno va a estar inflando y desinflando en cada momento, no es la idea esa. Pero un par de veces en el año ya está. Claro, ¿cuál es la idea? La idea que es que cuando, si yo estoy inflando las ruedas en invierno, ¿no? Y bueno, ahí lo inflo, hay un rango de temperatura que tiene el neumático. En invierno la inflo más tirando al máximo. Y si la estoy inflando en verano, que se suele hacer mucho calor, o un día muy caluroso, capaz en verano, bueno, ahí trato de inflarla tirando al nivel dentro del rango, porque si no está mal, pero tirando al nivel más bajo. Claro, si tienes un 30, 32 libras, te quedan el 30 en lugar de... Claro, te quedas en el 30, claro. Y si es invierno, lo tiras para el 32. Claro. Con eso vas regulando que te quede siempre entre 30 y 32 en todo momento, ¿no? Sí. Y uno anda de manera segura. Sí. Además, aparte del calor de la atmósfera, o sea, del aire, y y del asfalto, todo también aumenta la temperatura porque, por ejemplo, ahí en la ruta el neumático se deforma, abajo se achata y cuando está rodando, en la parte más baja se comprime un poco, cuando está arriba se estira y eso lo hace muchas veces por segundo, eso genera calor. Claro. Así que también tenemos el día caluroso más la temperatura que le estamos agregando al circular, así que se suma un montón de temperatura. Exactamente, exactamente. Y bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? O sea, tengamos siempre en cuenta el riesgo que nos puede provocar tener el neumático que no, que no ande. Y bueno, como estamos hablando de calor, vamos con, no con supermercados, sino ahora con quién vamos y con qué tema. Con Así es el calor de los abuelos de la nada de 1994. Esto es mi época, a ver. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, Volvemos. Con el consejo del cinturón de seguridad. Que aunque haga calor, hay que utilizarlo. Sí. ¿Sí? No importa que me da calor, hay una publicidad o una propaganda, técnicamente hablando, porque transmite ideología, que decía, no, en verano me da calor. Ah, hay que usarlo igual, aunque dé calor, porque bueno, es parte de la seguridad. Bueno, vamos a hablar con... ¿Qué afecta el calor al auto? Bien. Díganme, a ver. Sí. Desásmenme, no sé cómo se dice. Sí, bueno, al principio del programa decíamos que íbamos a tratar el tema del motor. Y en el motor lo que podemos con lo que podemos empezar es con su sistema de refrigeración del mismo. La clásica, ¿no? Sí. El agua larga vapor o larga un humo blanco por siempre el vapor. Que no, siempre que no estemos hablando de un Citroën 13B o un Deus diesel refrigerado por aire. Sí, pero, sí. Pero bueno, sí. Es un clásico de que sale vapor. Sí. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, ahí yo veo que sale vapor y bueno, ¿qué tengo que hacer para evitar eso? Siempre hay que controlar el tema del tachito donde va el agua, que tiene unos niveles. Abre el capot y tiene tres recipientes de líquido, más o menos. Si está saliendo vapor, no hay que destapar nada porque te podés quemar. Lo más probable es que todo el sistema esté con sobrepresión. Claro. Y te podés llegar a quemar. Y siempre que vas ahí, siempre hemos hablado de utilizar guantes y trapos para diferentes situaciones de mantenimiento del auto. Sí, recomendable no abrirlo. Exactamente. No abrirlo. Esperar unos minutos. No tiene sentido abrirlo tampoco. Espera unos minutos, que en 5 o 10 minutos ya baja bastante más la temperatura y ahí es mucho menos peligroso. Exacto, aparte no ganas nada abriéndola. No es que va a refrigerar más, nada. No. Entonces no lo abro porque el riesgo de quemarse y te quemas con agua hirviendo, ¿sí? O sea, es grave la quemadura. Sí. Pero bueno, para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, ver los niveles de agua, ¿viste? Cuando viene el verano. Antes de salir, antes de viajar. No cada 5 minutos, ¿no? No todos los días, pero sí, che, está llegando 21 de diciembre o arranca diciembre. Bueno, abro el capot, veo todos los niveles de los líquidos, ¿no? Hay uno que es el del zapito, que no importa, obviamente, porque el zapito no importa. No importa para las temperaturas, importa para otras cosas, ¿no? Tiene su importancia, pero después están los otros niveles, hay uno que es el del agua. Del circuito de refrigeración. Que suele tener color, porque el agua tiene refrigerante, tiene esa agua transparente, que es el azul, claro, anticongelante. Sí. Yo no sé qué dije, antitranspirante, dije. No importa. Bueno, anticongelante, que bueno, eso, el anticongelante no solo evita que se congele en invierno, sino evita que se evapore en verano también. Exacto. ¿Sí? O sea, levanta el punto de ebullición para los que son técnicos. O sea, hierve a mayor temperatura y congela a menor temperatura de normal. Aumenta las dos cosas, ¿no? Y eso es un color que suele estar asociado al etilén glicol y suele ser un color. Sí, o algunas azulado, marcas tienen su color. Uh-huh. Claro, o azulado, o verde, o rojo, o un rosa, rojo, un rosadito. Sí, un medio ámbar ahí. Sí. Así que nada, se fijan ahí y cuando miran tienen dos niveles: uno mínimo y uno máximo. Sí. Lo mismo, tiene que estar entre medio de los dos. Sí, nunca pasarlo porque, como hablábamos hoy, con el tema de cómo pasa con los neumáticos que aumenta el volumen, bueno, con el agua pasa lo mismo. Exactamente, si el auto está andando, no miren el nivel, tienen que mirarlo con el auto apagado. ¿Por exactamente. Qué? Porque pasa lo mismo que con los neumáticos. Cuando el auto está andando, levanta presión y levanta el nivel. Por eso tiene un nivel máximo, porque necesita ese espacio de aire más arriba para que el agua levante cuando está andando el motor. Así que bueno, ahí le dimos mucha lata al tema del agua, pero creo que es de todo lo más importante que hay que cuidar, ¿no? Después viene el termostato, ¿no? Sí, el termostato, bueno, ya hay que saber un poquito más sobre todo en los autos nuevos, que por ahí no está tan fácil encontrarlo. Pero sí, el termostato es es una valvulita que al momento del arranque interviene. Exactamente. ¿Cómo te das cuenta ahí si el termostato está andando, no? Bueno, eso depende de dos cosas. Una es de la capacidad de observación del conductor y otra depende del auto. ¿Por qué del auto? Porque si el auto es muy estándar, muy base, no tiene medidor de temperatura. Lo cual para mí es un re peligro. Tiene que tenerlo siempre. No un testigo que te diga, che, el auto ya está hirviendo. Sino un medidor que te vaya diciendo la temperatura, ¿viste? Sí. Que se vaya moviendo con un relojito. Sí. Entonces uno se da cuenta que el termostato no está andando del todo bien, porque de lo que está acostumbrado a verlo, porque si el auto anda bien, la temperatura, cuando levanta temperatura, la aguja se levanta y se clava en un lugar. Para todos los autos el lugar es distinto, pero siempre es el mismo lugar. Claro. Esa posición de donde queda la aguja es la del termostato. Depende del funcionamiento del termostato. Exactamente. Si el termostato no funciona, esa agujita se empieza a levantar. Sí. ¿No? Se empieza a mover un poco. Obviamente que si estás perdiendo agua, si no tenés agua, obviamente que levanta y se te pone en rojo y se te prende el testigo también. Exactamente. Pero si no. O incluso le cuesta muchísimo llegar a esa posición. Puede quedarse abajo, depende de la posición en la que queda trabada el termostato. Claro, exactamente. Queda muy abajo. Entonces uno va viendo la anomalía en la aguja. Entonces, si uno ve que la aguja no se mueve de lo normal, los días de calor, nada, vaya a ver al mecánico, el mecánico sí va a saber probarlo. Sí, igual como dijiste, siempre está bueno antes de poner en marcha el vehículo verificar que las luces testigo funcionan. Como decías, la de temperatura máxima, nivel de aceite, siempre verificar eso, de que cuando pues ponen en contacto, cuando pones en contacto tiene que haber 10 luces prendidas. No, sí. No son 10, son 3 o 4. Sí, no. Pero bueno, esas 3 o 4 son las mismas siempre. Si un día ves que hay una que no se prende, bueno, no es que hay que salir urgente porque es un peligro total. No, pero tenés que saber que hay una luz importante que no te va a dar aviso. Que no te entonces, va a dar exactamente. El aviso va a ser el auto roto. Sí. No eviten eso. Si ven, vayan al mecánico, en este caso al electricista, y digan, che, mira, hay una luz de instrumento que no se me prende. Sí. Y verán si es el instrumento, si es la luz, qué es. Sí. ¿No? Después también está el tema de la bomba de agua, que la bomba de agua también tiene mantenimiento junto con, generalmente, con la correa de distribución, en el caso que no tengas cadena de distribución. Sí, en el ya motor. No existe más casi la cadena. No, algunas marcas son fieles a su... Sí. Más, algunas se están pasando, pero bueno, no importa. La bomba de agua se recomienda el cambio como lo indica el fabricante. Igual que la correa. Igual que la correa, exactamente. Sí. Así que dos sí. cosas, la bomba anda siempre bien, digamos, cuando deja andar es cuando empieza a levantar temperatura. La correa, cuando hace mucho calor, se empieza a ablandar un poco, ¿sí? Eso hace que cuando uno lo prende empieza a chillar al primer. Y en invierno también hace lo mismo, con la humedad. En invierno, porque y el se pone muy rígida, claro. Entonces, cuando es así, bueno, hay que decirle al mecánico que te la tense un poquito. Sí. ¿Sí? No es algo caro, es algo de 2 minutos, pero bueno. Sí, si la cambiaste hace poco, está en buenas condiciones, es probablemente que sea solamente una cuestión de ajuste. Exactamente, sí. ¿Qué otra cosa queda ahí? Mangueras y correas. Exactamente, las mangueras, ¿eh? Las mangueras ahí es interesante ver que cuando uno, los días de calor, sobre todo, que es cuando más se hinchan porque levanta más presión, ¿no? No vean que está transpirado, ¿no? Cuando ya abre alguna pérdida, sí. Claro, porque si no quiere decir que está perdiendo agua por algún lado. Sí. ¿No? Inflarse de más no debería pasar porque, bueno, el circuito tiene una liberación de presión cuando se excede todo esto, pero sobre todo ver el tema de pérdida, sí. Sí, porque a veces lo que pasa es que uno no lo ve goteando cuando el auto está frío porque está todo como más comprimido, ¿no? Sí. Entonces, cuando el motor empieza a andar, como decíamos, levanta presión, ¿no? El nivel de agua levanta también, se presuriza todo el circuito de agua. Bueno, ahí es cuando la manguera se estira un poco más y empieza a perder. Sí. Sobre todo, generalmente... Cuando prende perdido, es donde suele estar, viste, alguna agarradera, algún algo que lo termina apretando cuando está frío y no ves la pérdida. Sí. Y cuando está prendido, está presurizado, lo que ves es que gotea un poquito, no es que largue un chorro de agua, porque si no va apagado también, tampoco sí. Pero ves que transpira un poquito, ¿no? Sí. Yo lo que tengo para ver si pierde el agua es un inflador. Tengo un inflador donde le meto en la tapa, lo inflo a una presión y ahí veo si pierde agua estando frío. Ajá. Para chequear, eso lo hago yo porque, bueno, me dedico un poco a eso, a ver fallas en los autos, ¿no? Pero bueno, obviamente nadie lo va a hacer, nadie lo va a tener. No aconsejo inflarlo, porque yo le inflo a un lugar, una presión dada, no le hagan locuras de esas, ¿no? No hacerlo en su casa. Tenga el instrumento que va, que infla de verdad, ¿no? Bueno, es un poco, es todo eso, ¿no? Nosotros sí, después del neumático, ya habíamos hablado algo de los neumáticos, pero bueno, sí, como decíamos, con calor se deforman, se desgastan de la forma que no se tienen que desgastar, y a su vez al estar más blando también se desgastan por estar con temperatura más blanda. Sobre todo para los que nos están escuchando en Esquel, en Piedrabuena, ahí en Río Grande, que suele haber temperaturas muy frías en invierno y solemos usar neumáticos de nieve, ¿no? Sí. De nieve y hielo. Estos, cuando hacen mucho calor, se vuelven demasiado blandos. Sí. ¿No? Entonces ahí hay que tener cuidado de ver de cambiarlos, ¿no? Claro. Arriba de 30 grados, totalmente desaconsejo neumáticos de nieve y hielo, ¿no? No te duran nada. Nada, se gastan demasiado rápido. Ahora, tampoco los neumáticos de nieve y hielo tienen un límite de velocidad. Cuando uno los compre, fíjense cuál es la velocidad máxima, porque rara vez sobrepasan los 120 kilómetros por hora. Así que fíjense, porque no sea que el neumático falle por exceso de velocidad. Muchas veces, depende del neumático, llega hasta los 100. Así que ojo al piojo ahí, ¿eh? Y nos queda ahí limpieza, la sobrecarga, ¿no? Sí, hay algo también, habías dejado marcado, limpieza del radiador. Acá, Maruche, por ahí es más difícil eso, pero en otras localidades, sobre todo más al norte, donde hay más insectos, lugares más húmedos. En verano es fundamental limpiar el radiador con un cepillito, ¿no? Tampoco sí. O con la hidrolavadora, pero tampoco es que tiene que limpiarlo como si fuera la mesa de tu cocina. No, tal cual, no, hidrolavadora por ahí no, depende de los radiadores, pero los radiadores cada vez tienen láminas más finitas de aluminio y uno las puede. Se deforman muy fáciles. Sí. Y con una hidrolavadora no es tan aconsejable. Sí, yo tengo, bueno, varias personas ponen un tejido mosquetero al lugar interno que separa un poco el... le saca rendimiento, pero lo podés sacar y limpiar afuera. Exacto, sacás el tejido. Y el castigo se lo lleva más que nada ese tejido en lugar del radiador, de cuando lo limpias y sobre todo cuando con los impactos de los insectos. Sí, lo que dijiste vos que pasó un poco desapercibido, pero es importante, no le den con la hidro directo al radiador porque te dobla todas las aletitas, ¿eh? Eso es importante, ¿no? Son siempre cada vez más finitas esas aletas. Denle de lejos, ¿no? Y por afuera de la parrilla, digamos. Además, siempre recomendable primero darle agua, como para que se hable, y dejarlo un momento y seguir lavando el resto del auto, como para que ablande, y después sí, volver con algún cepillo suave, muy suave, y si tenés acceso, y también con un poco de presión, no demasiado. Exactamente. Bueno, creo que ahí medio cubrimos un poco las cosas del auto. Y qué calor, Ave María. Sí. Purísima. Vamos con Ave María, qué calor, de Timbalive, de 2010. Ah, fíjense, le gusta. A mí me gustó bastante esta canción, ¿eh? Ave María, qué calor. Ah, así es Miami, que no se puede aguantar. Ah, y aguacero no quiere caer, no señor. Quisiera yo hablar con Dios, pa' que me quite este calor. Ave María, qué calor. Ah, rumbero, Ave María, qué calor. Agua, yo quiero agua para este calor. Oye, ahora sí. loco, agua mi loco. Ahí nada más. Yo quiero agua para este calor. ¡Hola! ¡Mano para arriba! ¡Que se pongo la osadera! Yo quiero eso es. Agua para este calor. Agua, yo quiero agua para este calor. Recógete. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, y le damos la bienvenida a Cristian, como cada dos semanas, que siempre nos trae alguna enseñanza. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Leandro, hola Nico, saludos a la audiencia y al equipo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. En el retrovisor de hoy, bueno, continuamos con el tema principal. Un tema que le afecta a la gente que nos escucha de La Quiaca hasta, como vos dijiste, Esquel, Río Grande. A todos nos afecta el tema de la temperatura en el motor, ¿no? Sí. Y más que coincide con este veranito argentino que está en pleno auge. Y las temperaturas estas elevadas desafían a conductores y a vehículos también. Así que les quería contar que estos sistemas de refrigeración de los vehículos han evolucionado a lo largo de la historia. Y explicando un poco rápido, creo que vos lo explicaste recién, Nico, el motor es una máquina que genera mucho calor. Y parte de ese calor hay que disiparlo para evitar que se recaliente y trabaje siempre la misma temperatura y funcione bien el motor. Claro. Para eso sirven estos sistemas. Yo no sé si te conté alguna vez, Nico o Leandro, cuál fue mi primer auto. No. Un auto con el que, mira, conocí gran parte de Argentina, no a bordo de él, sino a pie buscándole repuesto porque nunca anduvo. Empujándolo, te iba a decir yo. Sí, sí, sí. Y el tratando micro de ponerle los papeles en regla también. Fue un Volkswagen Escarabajo. Mirá. Un New Beetle, pensarán todos. No soy tan joven. Era uno modelo 57, un Oval Window. En su época era nuevo, era 0 kilómetro, pero... No, tan viejo no soy. Pero ya el auto tenía sus mañas, ya era viejito. Sí, sí, uh-huh. Sí. Y tiene una particularidad el motor de ese auto, y es que no se le echaba agua o ningún refrigerante en el radiador. Como otros tantos autos. Sí, como otros tantos autos de esa época, se me viene a la cabeza el Citroën 12B y el 13B, que eran muy populares. Y en casi todas las motos de esa época, las motos de los 60, 70, 80, eran todas refrigeradas por aire. De el Volkswagen Escarabajo, por ejemplo, ¿saben cuántas unidades hicieron, más o menos? No sé cuántos millones, pero eran varios. 21 millones casi, un poco más. Solamente del sedán, un montón. Entonces, mal no debe haber funcionado en esa época. Y este sistema que tenía era, al no echarle agua, se refrigeraba por aire. Tenía una turbina que soplaba aire al motor y ese era el sistema de refrigeración. Era muy rudimentario, muy simple, que era una gran ventaja. Mecánicamente tenía menos componentes, menos posibilidad de que se te rompa. El mantenimiento era muy económico y fácil. Y en climas fríos tenía muy buen rendimiento. Yo me acuerdo que en inviernos acá de Córdoba, bajo cero, no son como los de allá, arrancaba siempre, muy fácilmente. En verano calentaba, había que cuidar la tensión de la correa y todo. Entonces, no todo lo que brilla es oro, y tenía esas desventajas. Además, producía mucho ruido el ventilador, uh-huh. Y también el agua... amortigua el refrigerante, amortigua el sonido y hace que los refrigerados por agua sean más silenciosos, ¿no? Los motores modernos. Entonces, estos motores resultaron obsoletos con el tiempo, porque la industria quería más potencia genera más calor, y quedaron obsoletos este tipo de refrigeración. Hasta creo que los últimos Porsche modelo fines de los 80, principios de los 90, fue la última serie que trajo motores potentes refrigerados por aire, ¿no? Que fueron reemplazados por los motores que todos conocemos ahora, que todos tenemos, que es refrigeración líquida, que es mediante agua o líquido refrigerante, que están en la industria desde 1926 con líquido refrigerante. No fue impuesto en todos los autos, fue de a poco, siempre se utilizaba agua solamente, pero el licor etílico comenzó a ser utilizado en antes de los años 30 más o menos. Y como ustedes contaban, el sistema de refrigeración por agua tiene un radiador, una bomba y el líquido que va circulando, y tiene muchas ventajas con respecto a los del viejo escarabajo Citroën, que el control de la temperatura es más preciso, más eficiente, incluso en condiciones extremas, digamos, de temperatura. El ruido es menor y se adaptó mejor a motores más potentes y más modernos. Es más complejo que el otro, tiene mayores gastos de mantenimiento, tiene riesgo de fallas, como ustedes dijeron, por fugas, corrosión o problemas en la bomba de agua, y depende de tener un líquido que lo refrigere, ¿no? Yo creo que el sistema este es el sistema que seguramente poseen los autos de casi todo lo que nos están escuchando, y además de los tips que escuchamos recién, muy útiles, yo aconsejo que, por ejemplo, realicen un lavado completo, o se aconseja, del sistema y reemplazar el refrigerante cada 2 años o 40.000 kilómetros. Es lo que recomiendan los fabricantes. Ajá. Y también verificar que la mezcla de refrigerante y agua, por ejemplo, vas a un lubricentro, a una estación de servicio, y tienen un aparato, se llama un densímetro, y vos podés medir el grado de protección que tiene el líquido refrigerante, te determina la temperatura que se congela y que hierve. El líquido refrigerante es irreemplazable, no podés ponerle agua al auto porque, digamos, lo arruina. Tiene muchas propiedades anticorrosivas, anticongelantes. Por ejemplo, puede trabajar a menos 30 grados centígrados y a 140 grados centígrados lo podés llevar. Y, bueno, la temperatura normal de un motor es 90 a 100 grados centígrados. Y el agua está entre 0 y 100, como todos sabemos del cole. Así que es irreemplazable el líquido refrigerante. Así que, bueno, hay que controlar la calidad. Y no, nunca, si tienen una pérdida, si una emergencia, ponerle agua, puede ser un agua destilada, pero siempre después sacar esa agua y volver a ponerle el líquido refrigerante. Y también, que hablaban del termostato, hay mucha gente por ahí que le saca el termostato al auto. Sí. Y eso está mal, porque el auto, el motor no trabaja en la temperatura que debe trabajar, produce consumo de combustible, varios problemas. Hay algunos que lo sacan para decir, bueno, tengo miedo que se clave el termostato y me funda el motor. Así que, bueno, en definitiva, si te gusta el silbido de los motores enfriados por aire o preferís los sistemas modernos de agua, lo importante es que no te hiervas vos en la ruta y no seas un obstáculo, como dijo Nico, que te tengas que detener por ese problema, ¿no? Claro. Lo único que debe hervir en verano es el agua para el mate y no el motor de tu auto. Sí, sí. No, que no, que igual que no se pase el agua del mate. Sí. Para los puristas no hay que tocar la temperatura esa. Yeah, bueno, espero que les hayan gustado las curiosidades y los tips que contamos hoy sobre este sistema. Nos vemos en el próximo retrovisor. Como siempre, están buenísimos. Nos vemos. Bueno. Bueno, gracias. Gracias a vos, Cristian. Esto fue el retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, ahí estamos, qué interesante lo que decía Cristian, estuvo muy bien. Yo por eso ahí hablamos al principio, ¿no? Que hay que ver el auto cómo está refrigerado, ¿no? Cómo se refrigerará en el futuro, ¿no? Porque es algo que quedó, dijo, de los 60 que empezó a aparecer el etilén glicol y nada, no mejoró el sistema de refrigeración, ¿no? No, sí, mejoró el control un poquito, claro. Pero no mucho más que eso, ¿no? Así que, y bueno, ahí estamos, ¿no? Ya que estamos con eso, ¿con qué tema vamos? Vamos con Calor de 2016. A ver, señor operador, ¿cómo viene con el calor? A ver. Que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí entrando al último bloque de andar bien. ¿Sí? El último bloque de andar bien. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Hablando de todo un poquito. Del lo calor. Lo que nos quedó afuera es un poco. Con el calor se estropean muchísimo. Las escobillas. ¿Sí? Si vos dejás el auto afuera al sol, bueno, empieza a pegarle ahí los rayos UV y se calienta. La escobilla empieza a resecar, digamos. Como, ¿no?, todo el auto, pero las escobillas sí, lo sienten un poco más. Sí, lo que primero se nota. También se empieza a resecar el torpedo. Claro, la parte interior del vehículo. Claro, yo lo que escuché, no sé si es verdad ahí, o es mito, es que largan bencenos que son tóxicos, ¿sí? Cuando hace mucho calor. Entonces, cuando el auto está aquí, hierve y adentro, lo que conviene es dejar que baje un poco la temperatura y después meterse adentro. No es que larga. O sea, bajar las ventanillas, que corra un poquito de aire. Sí, no, tampoco es que larga un veneno que te mata, ¿no? Quizás sobre todo cuando son nuevos, el olor a nuevo puede ser que esté relacionado, no sé. Sí, para mí. Sin saber, estoy hablando. Yo todavía no lo digo con total seguridad porque no estoy seguro. Si, o sea, capaz largan benceno, no digo que no. Lo que puede ser es que largue muy poca cantidad que sea insignificante, que no sea algo tóxico. Claro. ¿No? Tampoco uno va a aspirar torpedos, digamos, ¿no? Pero bueno. Sí, pero es cierto que se calienta porque son de color oscuro casi siempre, más que nada. Uno si deja la virome ahí, viste, se ablanda toda la virome y pierde toda la tinta. Los teléfonos se te apagan por salta. Por exceso de temperatura. Sí, tira una alarma por exceso de temperatura y se apagan. Exactamente. Así que ahí tener un poco de cuidado con eso. ¿Qué otra cosa nos quedó ahí colgado? A ver, me está fallando el machete. Y los plásticos del interior, plástico exterior también. La pintura también se te estropea todo. Hay algunos que le ponen un ploteo. Sí. ¿No? Y bueno, a veces si queda aire en el ploteado, con la temperatura del aire se dilata entre la chapa y el ploteado. Y aparecen burbujas, sí. Y aparecen burbujas que. Los polarizados extrañan, también. Y los polarizados también. Por eso ahí es importante. Nada, cuando que te lo hagan bien, digamos, ¿no? Qué buena frase esa, sí. Pero bueno, que no aparezca ahí cosas raras, porque si no después uno la sufre con el calor. Sí. Y todo lo que es blanco, así medio transparente, que uno tiene en el auto, con los rayos UV se empiezan a poner opacos, ¿sí? Empiezan a dejar su transparencia. Y lo vamos a ver, no lo vamos a hablar ahora, lo vamos a hablar dentro de muchos programas más tarde, pero... Lo que pasa también es con el agua, hay que tener cuidado que se forma el efecto lupa y te puede prender fuego el tapizado. Sí, en algún programa lo hemos hablado, lo vamos a repetir seguramente, bien. Pero no dentro de los próximos programas, sino dentro mucho después, cuando hablemos del agua. Perfecto. Y hay que tener cuidado con eso, no dejar nada que sea transparente ahí tirado dentro del auto, sino dejarlo a los costaditos. Y bueno, ahí estamos terminando, así que siempre dejar el aviso que si uno fue víctima de un accidente de tránsito o un hecho vial, no en el momento, ¿no? En el momento llamar al 911, pero fuera del momento, llamar a la línea 149, opción 2, que te van a poder dar algún tipo de asistencia para que te digan cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Ya sea que te van a decir, bueno, si tienes este problema, llama a tal lugar que te van a resolver esto, o busca esto en este otro lado. Es gente que ya vivió esa experiencia, que no es normal para nosotros, de tener un hecho vial dramático. Y nos van a poder decir o dar qué tiene el Estado para ayudarte a estas situaciones que uno generalmente no lo sabe, ¿no? Por eso es la importancia de utilizarlo. Perfecto. ¿No? 149, opción 2, ¿sí? En todo el país, ¿no? Es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Así que eso fue un poco todo lo que salió en el programa de hoy, hecho con mucho amor, el primero de una tanda de varios programas, que la hicimos ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Lo mismo los dos. parte.